Silao. Muy buenas noches, este que les habla es Lechón Atómico, sustituyendo a Dark Nerudas en este tu programa AC Loud, transmitido esta vez desde los estudios de la nueva lechonera del rock, aquí en San Juan, Puerto Rico, sustituyendo a Nerudas, que está pasando un percance de salud y también estaba en vacaciones, porque él iba a comenzar las vacaciones ahora, y estamos enviando de las mejores vibras para su recuperación. El que les hable, Lechón Atómico, y vamos a tratar de mantener este programa con el decoro y la decencia que siempre él lo mantiene, dando el programa pues como es, ¿no? No el estilo lechonera que yo doy, que es un vacilón, que es un relajo, que nos pasamos de la raya. Nos vamos a mantenerlo serio, lo más formal posible que podamos. Acabamos de escuchar el tema que ya tiene 23 años. Sí, señor, ya tiene 23 años, del año 2000. Escuchamos a Tierra Santa sonando Tierras de Leyendas, de aquella casa disquera buenísima, me gustaba mucho, Locomotive Music, de Locomotive Records. Este CD que lo tengo en Digipack, y lo compré en aquel tiempo. A pesar de que tiene 11 canciones, 43 minutos es lo que dura el disco, y yo siempre he dicho que los discos que duran entre 30 y pico y 50 minutos son los buenos, porque hay unos que duran hora y pico, CD demasiado grande. Pero fíjate, 40 y pico minutos, 43 minutos, está perfecto. Estos son los Querendones de Puerto Rico. Cada vez que vienen aquí a Puerto Rico, se llena esto aquí. Pero en esta ocasión, este disco se hizo en el 2000 con una alineación que contaba de la cabeza de Tierra Santa, que es Ángel San Juan. Tenía a Iñaki Fernández en los tambores, Arturo Morras en la guitarra y Roberto González al bajo. Roberto Gonzalo al bajo. Y por ahí Francisco el Gran Paco se colaba por ahí en los teclados y demás. Bueno, no voy a hablar mucho más. Seguimos en este tremendo programa que se llama AC Loud, donde su base es AC Rock, tu mundo de rock online. Vámonos con esto que me gusta mucho. Y les digo, les cuento, este programa hoy en realidad no hice libreto per se. Estoy escogiendo los temas casi al momento. Así que vámonos con un temazo que me gusta mucho de Banzai. Esto es Luces de España. Y este disco arrancó en 1984 con ese tema, el disco de Banzai, duro y potente, banda de Salvador Domínguez con José Antonio Manzano, que nos dejó este mundo en el 2019, falleció. El cáncer se lo llevó, gente, se lo llevó el cáncer del colon. Estaba Tibu también en los tambores, en el bajo, y David Biosca en los tambores. Tremendo ese tema de Banzai. Vamos, nos quedamos en España. Vamos a quedarnos en España. Rock andaluz. Bueno, y hay que poner a la gente en contexto de este tremendo tema de Medina a Sara. Esto es Tierra de la Libertad, del disco Tierra de la Libertad del 2001. Ya tiene 22 años este tema Tema que está relacionado a la migración, obviamente, de que se da en el sur de España, ya de los países que vienen de África, ¿no? Del norte de África, que cruzan el Mediterráneo hacia los países de Europa buscando un mejor vivir. En España, pues obviamente, pues está en la parte más abajo. Así que de eso se trata ese tema y pues de lo que pasa no solamente en ese país, si nosotros lo extrapolamos, lo vemos también acá en América y en todos los países que hay migración. Vemos la migración ocurriendo en República Dominicana, cuando los haitianos pasan de Haití a República Dominicana, y aquí en Puerto Rico, los de República Dominicana pasan a Puerto Rico. Lo mismo pasa en México yendo a los Estados Unidos y demás. Así que tremendo el tema, se puede aplicar a muchísimos contextos. Este disco fue de Avispa Records del 2001, excelente, rock andaluz en su máxima expresión. Vámonos, nos quedamos en España, vamos a quedarnos en España y de Andalucía nos vamos a Valencia. Vamos a Valencia, vámonos con esto. Y eso fue Zarpa de España, de Valencia, del disco Infierno del 2003. Con eso arrancaba ese tremendo disco de Zarpa. Tremendo, vámonos, vamos a cambiar, nos quedamos en España. Vamos a quedarnos en España un ratito. Nah, mira, como yo estoy aquí manejando esto al momento, Yo creo que nos vamos para México. Vamos para México y le damos más velocidad a esto. Puede ser. Vámonos con esto. Uno de los discos más excelentes que se ha hecho del 2000 al 2020. Estoy hablando de que este es el disco El Tiempo de Odio de Luzbel. Disco del 2016, para un disco que fue el disco del año del 2016. De todos los géneros, porque van a decir, no, que el disco del 2016, entonces, no. En inglés, en español, en chino, en japonés, en todos los idiomas. Para mí el disco del año del heavy metal fue El Tiempo de Odio del 2016. El 2016 fue Tiempo de Odio de Luzbel. Y sí, con Mike de la Rosa como cantante. Me encanta ese tema. Es que también, o sea, para mí, uno de los mejores compositores que hay en guitarra en Latinoamérica, y el guitarrista por excelencia es Raúl Greña. Punto. Punto. Nadie toca ni compone como Greña. Nadie. Nadie. Y en este disco está también, además de Mike de la Rosa, que fue tremendo cantante en este disco. La gente no lo quiso después. La gente, no sé por qué, no quería a Mike de la Rosa. Pero Mike de la Rosa, es que la gente pensaba que tenía que volver Wizard en ese tiempo. Y pues, Wizard se nos murió. Pero oye, es tremendo. Mike de la Rosa hace tremendo trabajo. Ahí estaba también Jorge Curiel en los tambores, en la batería. Y teníamos a Víctor Nava en el bajo. Excelente disco. Si usted no lo ha escuchado, bueno, tengo hasta la camisa de este disco. Este disco, desde el primer tema, que se llama Destino Final, hasta el último, que se llama Todo Fue un Engaño, es extremadamente bueno. Por lo menos para mi gusto. Y yo siempre saco a Luzbel aparte como una de las bandas que ha hecho el sonido del metal latinoamericano y ha hecho que México suene en lo que es el metal latinoamericano. Brutal, brutal. No hablo más, vámonos con otros que tienen una firma, pero este en el metal hacia el sur. Estoy hablando del Uruguay, una de las bandas que me gusta mucho, lo sabe la gente. Vámonos con Cuchilla Grande, esto es Rodeado. We'll be right back. Y esos fueron los Cuchillas Grandes de su disco del 2014, disco homónimo. Diego Petru, Sebastián Salvo, Cristian Fercero, Iván Chucky Miranda. Esos son los muchachos de Cuchillas Grandes. Y nos vamos ahora con Che Huelche. Vámonos con ellos. Tal vez mañana. Y eso fue música de folclor andino mezclado con la música que nos gusta a nosotros. Brutal. Y esto nos hace pensar que a esos que quieren encajonar el heavy metal a una sola cosa, que dicen, no, el metal tiene que ser así, o tiene que ser asado, tiene que ser en inglés, tiene que ser en español, o meterle folclor, no, o folclor andino, peor, o esas letras, no pueden hablar de eso, tienen que hablar de dragones y espadas, o no se puede hablar de política, para que ustedes vean que la música es, crece cuando se le añade, cuando va más allá de las fronteras de lo que la gente quiere encajonar. Excelente combinación de folclore andino, metal industrial, que ha hecho Alcohólica la Cristo, que es lo que acabamos de escuchar en el tema Raza de Bronce. Excelente. Antes de eso, una de las bandas que más me gusta de estos últimos tiempos, estoy hablando también de los muchachos de la Patagonia Argentina, de Che Huelche, con el disco del 2020, Nunca Mutui, Quedémonos. El segundo tema fue el que sonó, que es Alguna Vez, Quizás, Tal Vez Mañana, con excelente letra. Excelente letra. ¡Wow! Y mira si el metal puede llegar más allá, porque hay algunos que piensan que tienen que ser todo o de fiesta, o de Satán, o de música oscura. Pues vámonos ahora con una banda de Puerto Rico que hace metal cristiano y en español. Vámonos con Sacred Savior. Esto se llama Renacer, de su disco Auguros del Tiempo. We'll be right back.

¡Wow! ¡Qué clase de tema! Tarde ya de Azrael, del disco del 2000. Otro disco más buenísimo del 2000 de Locomotive Music fue este disco. Y cuando vino a Puerto Rico, este disco de Azrael, yo me acuerdo haberlo comprado. Pues aquí llegaban todos esos discos de Locomotive. Y la carátula, lo que sale es como una diabla mezclada con una dominatriz, una cosa ahí, pero tiene los dos pechos por fuera completamente con tu y pezones. Y me acuerdo que lo vendían con la envoltura, y la envoltura se veía una parte negra y tú no veías esa parte. O sea, le tapaban todo, y cuando compraba el disco que le quitaba la envoltura plástica, se veía completo, pues, todos los pechos que salen por fuera. Y la carátula, pues imagínate, uno joven con 20 años menos, pues ya tú sabes. Tremendo este disco de Azrael, para mí uno de los mejores, el disco Mafia. Aquí está Tarde Ya, Mafia, Volver a Nacer, que es tremendo tema. Tremendo tema, es excelente en realidad. Y es una de esas joyas que uno debe tener si le gusta el metal en castellano, como Nerín Hernández, que lo estamos sustituyendo hoy en este su programa AC Loud. Y hoy, pues, el que les habla, el Lechón Atómico, en sustitución, porque le deseamos una pronta recuperación a nuestro hermano y amigo, el señor Nerín Hernández, Dark Nerudas, que está pasando por una situación de salud y está bien, está estable, se está mejorando. Y esperamos que la salud le llegue nuevamente y que tenga larga vida y siga con nosotros aquí por mucho tiempo, disfrutando de su amistad y su presencia y su programa, que es este AC Loud. Yo no me acuerdo si yo, sustituyendo a Dark Nerudas el año pasado, puse este tema. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Nos vamos con un poquito de blues rock con Saul Blanch, del disco Fiel a sus Fieles. Estoy aprendiendo a vivir y nos vemos. Quizás la semana que viene vuelva yo, quizás vuelva el Neruda, no lo sé. Pero nos vemos hasta la semana que viene en un AC Loud. Estoy aprendiendo a vivir. Saul Blanch. Aprendiendo a vivir.